Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Aunque sea las madres, es un chachachá mío, que toca una orquesta que no conoces, la Orquesta Jorrín, y que es de Cuba y está muy bien. A ver. Estamos listos. 1, 5, 4, 3, 2, vétela. Aquí estamos, señor Saldaña, escuchando la canción a las mamás. ¿Nos podría comentar la letra? Porque no se escuchó muy claramente. Bueno, ya sé que esto no puede funcionar bien, pero en fin, es una canción que se grabó en 1990, por ahí, y la oyó Enrique Jorrín, de la Orquesta Jorrín. Ustedes no la conocen, pero la Orquesta Jorrín fue uno de los creadores del cha-cha-cha. Y le gustó mucho mi canción, que en realidad en principio era un simple bolero, y la grabó en Cuba, y esta es una vieja grabación que tengo de una canción dedicada a la mamá, pretendiendo que todo lo que se hace a la mamá resulta a veces muy cursi, y yo pretendía de no hacerla muy ridícula, pero finalmente resultó un poco sensible, color de rosa. Bueno, adelante, Mona Lisa. Pues bueno, todo lo que es el amor a las mamás, a mí sí se me hace muy hermoso. Y nunca, no, nunca será cursi, nunca. No, realidad, la mamá aguanta todo. Sí, es una cosa desagradable que se comercialice el día, pero el trabajo, todo ese esfuerzo de las mamás, pues la verdad siempre será muy, muy hermoso. Bueno, pues mandamos un saludo a los auditorios de las radios que nos retransmiten. Esperamos que sus mamás estén pasando un día muy hermoso, lleno de amor, y no solo un día, sino toda la vida. Bueno, estamos desde la cabina de Radio La Nueva República, a través de notipoemas.com, Radio AMLO, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta, Ciudadanos.com, Open Magazine, Jóvenes con Orona, La Revoltosa DF, La Patria es Primero, Byron Barranco, Telenoticias, El Santuario y Radio en Sintonía. Esto desde México. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur. Desde Venezuela, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, poderosa cadena, en 92.5 FM, en Táchira, Santa Teresa, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM, en Artigas, en Radio Amanecer, en el 92.7, también con una poderosa red de 7 radios, en Radio FM, en Nevelbecia, en Colonia, Uruguay, en Ecuador, estamos, un abrazo hasta allá, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, en la querida Radio El Hualcho, en Tegucigalpa, en el 10:15 AM, en Honduras, Radio Daniel Viglietti, con la red de corresponsales del pueblo.org, y en España, en Palma de Mallorca, Radio Contrafarsa, en el 87.6 Fiesta FM. Son las estaciones que nos retransmiten, se los agradecemos mucho, y pues les mandamos un abrazo de 10 de mayo. Muy bien, pues fíjate que hace rato, mi querida Mona Lisa, estaba yo platicando con mis amigos del Twitter, y yo vivo, y tienen ustedes su casa en el hogar materno, o en la casa paterna, como quieran decirlo, en un rancho. Obviamente todo está imbuido de la presencia de aquel par de buenos viejos que fueron mis padres, a quienes lamentablemente, como suele suceder, pues yo me fui, y voy a decir, me largué desde los 10 o 12 años y no sé, huí de mi pueblo y huí de mi casa y huí de todo. Así. Y entonces, pues aquí está toda la esencia de su vida. Y hay cosas que de buenas a primeras me acuerdo, como de aquella oración que cantaba. Pues sí, era un canto. Y ya la encontré, y entonces dije dos o tres frases y me dijeron, oye, qué bonita oración, ¿no te estás burlando? No, ¿cómo me voy a burlar? No es ni sarcasmo, ni burla, ni nada, sino simplemente recordar, ya que algunos lo hacen, y quienes tienen a su mamá y lo hacen, y la televisión también lo explota de una manera comercial, como todo, hasta la democracia. Y entonces te voy a decir la oración aquella que a lo mejor tú alguna vez has oído, y que no sé ni por qué, ni cuándo, ni cómo, me sabía yo, me sé pedacitos, pero ya la encontré en el internet. Y esa que rezaba mi madre es esta: por estos misterios santos de que hace el alma recuerdo, te pedimos, oh María, con tierno y devoto pecho, en nuestra fe sacrosanta la conservación y aumento. Torna tus divinos ojos hacia tu cristiano pueblo. Da a tu iglesia la victoria y al mundo grato sostiego. Serena las tempestades que airado descarga el cielo, y del pontífice augusto mitiga el dolor acervo. Las terrenas potestades sigan de Dios los preceptos, porque la justicia torne y al bien vayan sus esfuerzos. Que el gentil conozca a Dios, su error abjure el soberbio, que de la verdad aparta corazón y entendimiento, que la culpa nos inspire dolor profundo y perfecta, halle puerto el navegante y la salud el enfermo, las almas del purgatorio gozosas vayan al cielo, y a que este santo ejercicio tenga, oh madre, tal aumento, y en todo el orbe cristiano que fiel adora al Dios bueno. Que de continua alabanza sean tus glorias objeto, y por tu amor merezcamos gozar del eterno premio. Así sea, decir. Ah. Y si a toda la gente de los velorios del pueblo, ya me acordé, y las rezandera y Otoña Otilia, creo. El famoso. Y rezaba esta oración. con toda la devoción, no sé por qué, al oír esta oración, tengo presente el borde, el lado de los rebozos de las mujeres, todos olorosos a humo de las casas, y ya está. Y entonces parecería ser que algunas preguntas de las que hacen mis amigos es la posibilidad de tener un pensamiento a lo que ellos llaman cristiano y traducen como católico, y luego tener alguna ideología no convencional con el gobierno, o sea, de las que se llaman izquierdista. Lo concreto es que personalmente debe haber muchas gentes, muchas personas, muchos ciudadanos que tienen, como todo nuestro país, una formación llamada católica, que es de una imperfección e incongruencia total. Más se acercaría a la realidad de un pueblo como el nuestro una serie de conocimientos cristianos, es decir, donde está inmersa la confrontación que existe en el que tiene poder y el que no tiene nada. Y Cristo representa la voz de aquellos que no tienen quien lo represente, de aquellos que están sometidos. Por eso no es incompatible el ser cristiano con ser izquierdista. Ser católico es otro boleto, digamos. Yo no veo el ser católico como formar parte del empresariado, puesto que la Iglesia Católica es una empresa. Formar parte es una empresa, inclusive yo tengo la prueba fehaciente de que muchos de los hombres de la Iglesia Católica la consideran empresa. Tengo una entrevista donde un cardenal me dijo: así es este negocio, Jorge. Se le salió, pero así lo dijo. Y el Banco Ambrosiano es la muestra evidente de que hay una inclinación. El hecho de que los derechos de la Virgen de Guadalupe estén vendidos comercialmente a una institución negociadora implica que hay ciertas relaciones entre la Iglesia y el empresariado en el sentido monetario de la palabra. Entonces creo que la esencia de Cristo, sin que lo juzgue, es un hecho constatable, están los libros. Pero el hecho de que haya una especie de admiración por un personaje llamado Cristo no niega en absoluto que haya una esencia no conformista con ni que se acople a la derecha ni a la ultraderecha, ni al panismo, ni al neopanismo, ni al régimen en el cual vivimos en México en la actualidad. Voy a tomar mejor un café. Eso dicho, por eso no es incongruente que alguien que tenga un pensamiento no convencional pueda tener admiración por ciertos aspectos del cristianismo y que son congruentes con ese espíritu, o poético en este caso, de esperar algo en el más allá, o muy humano, de aquel que sometido y bajo el poder extraño, como era en época de Jesús, pues se inconforma porque no tiene nada y los demás tienen todo. Después de este sermón y cápsula judeo-cristiano banderillera, adelante, Mona Lisa, ¿de qué hablamos hoy? Aparte. Bueno, pues andan, estamos todos muy interesados ahorita en las campañas, todo lo que andan haciendo, viendo cómo se están desempeñando, las múltiples actividades que tienen, y pues lo que levantó ampolla, que fueron los números de López Obrador contra Enrique Peña Nieto y de Peña Nieto contra López Obrador. Y pues muy audaz López Obrador diciendo que si Peña Nieto le demuestra que se gastó ese dinero en promoción, se retira de la contienda. O sea que hay que ser muy fuertes, ¿no? Sí, no lo oí eso, pero sí. Pero porque ya renuncié a seguir las campañas. Pero ¿qué dijo exactamente? Bueno, en suma, Peña Nieto en el debate dijo que López Obrador se había gastado el triple de lo que él se gastó en promoción social. Y López Obrador dice, pues si me lo demuestras, me retiro de la contienda. Y traen desde ayer una guerra de números, de fuentes. Ahorita Carmen Aristegui estaba en una discusión con Aguilar Camín, muy churriguera, porque Aguilar Camín nada más utilizaba pues términos peyorativos o insultantes, y pues vamos a ver en qué termina esto. Pero mientras, pues yo ya me tapé un poquito la nariz y dije, yo no, ayer por ejemplo cuando los jóvenes portaestandartes de la ideología de la derecha mexicana, o sea, los del programa donde estaba, inclusive estaba Grosso, Denis Merkel, creo, Chaya Michan, ¿cómo se llama? De la Michan, y todos ellos, ya no toleré, ya lo quité. Y la angustia verdadera de ver a doña Cristina Vázquez Mota, donde se nota que Vázquez Mota tiene angustia para contestar. Es decir, falta una espontaneidad espiritual muy deseable. Sí, aquí estamos confrontándonos con varias cosas verdaderamente previsibles, y no hay nada peor para el espectáculo televisivo que lo previsible. Es decir, yo soy un simple comentador, locutor o viejo, lo que ustedes quieran, pues ya no voy a variarle, ya no tengo mucho de dónde sacar para épatele bourgeois. Épatele bourgeois quiere decir sorprender a cada quien, cada rato y todos los días. Estaba yo viendo ahora que ha faltado del espectáculo televisivo al presidente Calderón. Fíjense ustedes, ahora ha salido menos Calderón, ha salido menos, es decir, que en una semana, en el término de 5 días, sus apariciones han sido esporádicas, que aquí, en un lugar, en cualquier otro lugar del mundo civilizado, serían abundantes, porque ha salido creo 3 veces, pero aquí en México eso es catastrófico. Ayer cuando salió a decir no sé qué, yo ya lo vi. Ah, mira, ahí está Calderón, no lo había yo visto. Ah, afortunadamente yo descanso psicológicamente cuando no... Ese es otro boleto, mi querida Mona Lisa. Yo te hablo de una manera estrictamente acrítica. El hecho de que yo también tenga muchas cosas que criticar es una cosa, pero te estoy diciendo para que para no bifurcarnos, no sobre las calidades de que si lo vemos con gusto o no gusto, no si le creemos porque va a decir una verdad o lo condenamos porque generalmente dice mentiras, no. Simplemente tiempo, espacio, televisión, Calderón ha salido menos, y ayer lo vi con cierta extrañeza. Yo pensé que ya le había hecho caso a usted de que salía el presidente de Francia una vez al año, ¿no? Sí, cierto, yo también pensé, dice, bueno, qué bueno, pero en fin. Lo que te quiero decir es que el hábito que tiene la cultura del ciudadano mexicano, o sea, del televidente de aquí, es tener un engorzomamiento, por ejemplo, el brasier, o cómo se llama, el coletillo, o las señoras esas que salen todo el día en varios canales vendiendo sutiangols, vendiendo brasiers, vendiendo algo para señoras de cierta edad, ya lo tengo de memoria sabido, dura como 3 minutos. No. Si no sale, digo, ¿dónde están las señoras de las protuberancias que les están poniendo su brasier? ¿Cómo se llama eso? Sí, eso de aquí que se ponen las mujeres, se llama brasier, ¿no? Sostén. Sostén. su sostén con tiritas de arriba de color, y si compra uno, le regalan otro, y si compra dos, le regalan un tercero con colores diferentes, porque estamos ya acostumbrados a una sobresaturación mercantil informativa, y eso le hemos llamado infomerciales. Esos infomerciales, cuando no están, uno los extraña. Si Calderón en 5 días ha salido, digamos, 3 veces, ya ayer que lo vi extrañado. Ah, mira, ahí está Calderón, hacía tiempo que no lo veíamos, y no más hacía 2 días. ¿Me explico? A propósito de ahora de lo que estoy hablando, les voy a decir a ustedes algo que yo juzgo de interés para México. En época de campañas, en que la publicidad y las repercusiones de la campaña no se sabe cuáles son, hay cosas interesantes. Por ejemplo, yo tengo que dejar de hacer mi programa de radio y soy expulsado de la radio para no lesionar la marcha preestablecida, para no entorpecer y no hacer ruido sobre la posible campaña, no la posible campaña, sobre la campaña del preseleccionado por los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hay? Sales. ¿Por qué? Sin explicación. Porque pasó una mosca. Porque alguien dijo groserías, dijo no. Porque se elogió a... Bueno, el pretexto es lo de menos, sales. No es la primera vez y no los culpo. El que, por ejemplo, yo haya tenido que dejar mi programa de radio por campaña electoral. Cuando iba a ser Mario Moya, igual me llamaron, oye, deja de hacer tu programa Anatomías. ¿Por qué? Pues no me voy hasta que no me digas, porque me llevaba yo con el director. ¿Por qué hace ruido para la campaña presidencial? Si todo aquello que lesiona lo prefijado, lo preestablecido, debe eliminarse. Cuando no se puede eliminar, se toman todas las precauciones. Este programa es pagado. Y las apreciaciones o juicios vertidos en él no son forzosamente la ideología de los concesionarios o de esta estación. ¿Por qué? Porque tienen miedo que yo diga viva López Obrador o viva el señor Cuadri. Bueno, Cuadri sí, porque está dentro de la misma onda. Aquí el problema es López Obrador. Aunque yo diga, fíjense que es muy razonable esto. ¿Es una verdad? Sí. ¿Es noticia? Quizás sea noticia. Por ejemplo, si yo digo, Andrés Manuel dijo una verdad incontestable que merece apreciación de todos los medios, que merece que los escritores y que las universidades se fijen en ella, y la declaración a que me refiero es: la televisión está administrando la ignorancia nacional. ¿Es una verdad? Sí. ¿Es demostrable que es una verdad? Es demostrable que es una verdad. ¿Hay opiniones en contrario? Las hay. ¿Se está inculpando una entidad pública que debe estar al servicio del público? Efectivamente, debe estar al servicio de la ciudadanía. Pero no conviene que se diga. Entonces, ¿cómo vamos a decir que hay libertad de expresión? No conviene que se diga, y entonces lo vas a decir, pero en otra estación, no en la mía, que es comercial. Ah, China. Oye, pero es que hay libertad de expresión. Me vale. No dicen me vale, pero obviamente que lo demuestran con los hechos. Pero sí puede salir Calderón y todo el equipo en el poder, hasta que Lolita de la Vega, en el equipo de poder, puede decir, antes, cuando no teníamos democracia, hoy, gracias a la democracia de la cual vivimos en México, la democracia lleva implícita la libertad de expresión, la cual, a mí no me pueden preguntar si existe, no existe. Ahora, a como le estoy viendo, los candidatos no están luchando. Si ellos están luchando contra cuatro, están en un error. Están luchando contra un aparato de Estado donde todo está prefijado. Ayer, por ejemplo, las apreciaciones de los comentaristas oficiales del Instituto Federal Electoral, que es el programa donde está Roy Campos, ya dijeron: la elección está hecha. ¿Cómo le van a hacer y qué va a suceder? No lo sé. Todo lo demás es simbólico, subliminal. Es la legalización de una determinación avalada fundamentalmente por la fuerza fundamental democrática de México. La fuerza fundamental democrática de México es la propaganda. El pueblo hace lo que la propaganda le va a dictar. Propaganda, publicidad, locutores, lo que quieras. Pero solamente ahorita lo que estamos haciendo es la tramitología de un proceso preestablecido. Nada más. Y no tenemos que andarnos haciendo qué. Lo que pasa es que nos estamos haciendo, no encuentro el término, pero ahí cada uno de ustedes lo podrá buscar, porque ando falto de adjetivos esta mañana. Que no se haga que la Virgen le habla una declaración de que, ay, les pido perdón por las bolotas que presentó la modelo y los 500 millones de no sé qué y los 400 mil pesos que gana un locutor o su empresa para hacer un infocomercial del meeting donde la señora estuvo muy bien. ¿Eso qué? Eso no tiene explicación. Pero vamos a pedir rendidamente perdón por la enviada embajadora estética de la República Argentina, que está que se cae. A ver, pidamos perdón por esto, pero pasemos alegremente silbando una melodía ante las cosas que verdaderamente lesionan no solo la honradez, sino también el sentido común. Entonces, si en la mañana a las 5:30, desde el señor Rocha, se da por establecido, no se tiene un criterio condenatorio para lo delictivo de nuestro proceso electoral, si los locutores, aun aquellos que levantan el estandarte de lo alternativo de la oposición, pasan alegremente y protestan ya una vez que dan por sentado de que el primer lugar está ganado, pero está muy dura la lucha para el tercer o cuarto lugar. Es como el que elogia al equipo de fútbol que tuvo un gol, aceptando de antemano que los tres goles que metió el América, que los tres goles fueron limpios y que uno no fue en offside, se dice, no, fueron fuera de juego, o en el penalti, o la madre, o que fue producto de una mano, ¿verdad? Eso no lo examina. Examine el esfuerzo tan extraordinario que hizo al meter el gol. Los Tiburones Rojos de Veracruz demostraron verdaderamente, sí, quedan descalificados, pero el esfuerzo fue extraordinario. Es decir, está peleando terriblemente el tercer y cuarto lugar. Y desde luego que nosotros apoyamos el esfuerzo tan extraordinario que está haciendo el señor Cuadri y Jorge Castañeda como locutor independiente, Y afirmamos que el señor Cuadri, Jorge Castañeda y Andrés Manuel hicieron y dieron todo el lucimiento y todo el esfuerzo para corroborar que en México el sentido democrático es algo fundamental. Claro, se toman ahorita ya las felicitaciones para nuestro candidato, que está en primer lugar incontestable con 79 puntos de avance, y en la madre. es la democracia mexicana, renuncio, protesto, y lo único que me queda es decirlo. Pero esto, ahora sí, doña Josefina, ¿qué verdad tiene usted? Cuando culinariamente dice, este arroz ya estaba cocinado, este arroz ya se coció, dicen, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. ¿Ya se coció? Todo listo. Para los medios de comunicación electrónico, véase canal de televisión del Estatual, este arroz ya se coció. Es decir, están viendo cómo conformar y adecuar las piezas de esa cosa de cartoncitos que se llama el rompecabezas, pero nada más. Y claro, en realidad, y luego México está en un trance de tragedia inconmensurable en el cual los mexicanos simple y sencillamente tenemos temor. Adelante, Mona Lisa. Sí, realmente a mí me pareció de mucha importancia la entrevista que hoy le hizo Carmen Aristegui a López Obrador, porque pues ya ve, ayer él había pedido réplica respecto a los gastos y el representante de Peña Nieto se negó. Entonces hoy Carmen Aristegui le permitió hacer una larga réplica en su programa. Ya está posteada esa entrevista en la web de Radio La Nueva República para que después la puedan ver. Y bueno, él puso sobre la mesa su gasto completo frente al gobierno del Distrito Federal en promocionales, mientras que, y aclaró que el Estado de México, bajo la mano en negro, solo con Televisa gastó 700 millones de pesos. Entonces, él dijo, si me demuestra que me gastó un millón de pesos. Ana Lilia, se fue la señal, Juan Dios, decir algo importante, creo. Adelante. No, estoy bien, yo estoy controlando el radio, así que no se ha caído. Ah, ya no se cayó aquí, yo creo que le entró. Seguramente la televisión, pero aquí en al aire estamos. Qué bueno, entonces repite lo que me dijiste, porque no sé yo. Bueno, le decía que fue una larga réplica de Andrés Manuel López Obrador con Carmen Aristegui hoy 10 de mayo, sobre los dichos de Videgaray en relación con los gastos, y a mí sí se me hace importante porque ha sido excesivo el gasto que hemos observado. Y pues ahí dijo López Obrador que si le demuestran lo que están afirmando, él se retira. Yo creo que esa seriedad con que un candidato dice, no es así, aquí están los datos, y si me demuestras firmemente lo contrario, pongo mi candidatura por delante, pues no lo puede hacer cualquier político. Eso es una cosa muy diferente, como muchas de las cosas que está haciendo López Obrador, como hacer campaña con su gabinete. Nadie se ha atrevido a hablar del gabinete con el gobernador. Pues sí, fíjate que sí se está cortando tu perorata aquí, la que estamos oyendo, está muy bien. Córtale y vuelve a llamar, por favor. Bueno, porque en radio estamos saliendo perfectamente, ¿eh? Yo estoy controlando la radio, así que no hay ni cortes ni nada. Y bueno, también otra cosa que yo quería comentarle, no sé si el día de ayer, disculpe, no pude estar, comentaron que sorprendieron a los bots en Twitter de Peña Nieto. Fue muy divertido porque alguien de los que estaban ahí en el centro de Twitter, pagados, ¿verdad?, para tuitear a favor de Peña Nieto, pues los filmaron uno de ellos mismo y corrió por Twitter por todos lados, ¿no? Y la verdad fue muy divertido darse cuenta de que Peña Nieto, esa imagen, como usted lo había venido analizando, construida de la televisión, pues eso de que los cachen con gente pagada, que le tienen que decir que el tweet, que la cuenta de Twitter de Peña Nieto es EPN, por si no lo saben, pues la verdad los encontraron de cuerpo completo. La verdad me dio mucha risa. Bueno, que me marquen por favor de nuevo si no me escuchan, señor Saldaña. Bueno, pues les voy a poner esta ahorita, cortaron la llamada. Vamos a ver, mientras les voy a poner el comentario, lo que se encontró de Twitter con las gentes de Peña Nieto, en lo que espero la llamada del señor Saldaña. Por favor, a ver, estamos a punto de que inicie el debate a la presidencia de la República. Tenemos ya todo el equipo aquí conformado, ya está.

se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Se enfrió con la brisa tu pálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas de sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso. Adelante, hemos recuperado la comunicación con el señor Jorge Saldaña. Continuamos, señor Saldaña. Platícame, porque todo fue cuando tú me estabas platicando algo que yo no te oí. Ah, ¿no te pensabas que era? Sí, a ver qué opinión le merece. La gente de Twitter publicó un video donde se ve claramente que la gente de Peña Nieto tiene equipos pagados para tuitear. O sea, no es igual que la gente de carne y hueso comprometida en los equipos de López Obrador. Entonces ellos decían que el PRI estaba en crisis antes del debate. Lo terrible fue que ya lo sabíamos, pero los captaron y está el video publicado. Entonces esto armó revuelo realmente en Twitter. Y bueno, ya le puse a la auditorio el audio de un minuto de esas instrucciones. Esta fabricar una imagen a través del dinero, ¿qué impresión le merece? ¿Cómo es posible? Bueno, desde luego que estamos trabajando con materias donde todo parecería ser que hay un placer muy grande en el placer pederasta. Te voy a decir por qué pienso esto. Sí. No son pocos los casos de que un hombre de religión o un ministro religioso tiene la inclinación, digamos, por los niños. Pero en muchas circunstancias, yo me he preocupado mucho por leer, parecería ser que el placer es mayor si al cometer sus actos delictivos le agrega el ingrediente, el aderezo de que sean en lugares sagrados. Es decir, no es lo mismo para un cura, quizá, casi tengo la certeza de que no es lo mismo pernoctar con su sobrina en la sacristía que debajo del altar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es que sea visible o no, ¿verdad? Eso es, entiendo que sea visible o no. Bueno, voy a decirlo de otra manera. Hay un aliciente al disfrute del placer si se hace en lugar sagrado. Pero es para explicar un poco lo de las votaciones. Ah, ya. En una película que vi, había estos predicadores brasileños que hablan de Jesús porque va a salvar tu alma y tu vida, y son extraordinarios oradores y hablan, dicen que no hablan el español y están hablando muy bien el español, y te convencen y convencen a toda la pobre gente y le hacen así en la frente y se desmayan, y son grandes predicadores sobre la personalidad de Cristo. es suponerse que ellos son cristianos, pero una vez que están, después de estar en el escenario o en el altar obligando a Dios, salen por los pasillos bailoteando, tocándose los genitales a la manera de Michael Jackson, ¿me explico? Sí. Bailoteando, porque ellos sienten una satisfacción en volver al lodo y a la mugre de la procacidad. Debo entender que hay otro placer, obviamente patológico, es el de la conquista del poder político. Y como lo definieron muy bien hace tiempo, haya sido como haya sido. Pero si este haya sido tiene el ingrediente de haber engañado miserablemente al pueblo, tanto mejor. Es decir, si aquí van a llamar por teléfono y me va a decir alguien: oiga, usted, fíjese que les llamamos de la parte del señor Cuadri, usted no ha considerado muy bien las calidades extraordinarias que tiene el señor Cuadri, me dicen su rollo. Y si ese alguien se convierte y me mienta en la madre en el Twitter y me hizo una procacidad, y si dice, y si se forma en una gavilla para cortar la línea telefónica, o cada vez que alguien va a pensar algo que va a ser contundente, dice, miéntale a la madre para que se enoje y cuelgue y ya no escriba. Están haciendo lo mismo que el que se tocaba los genitales o el que se acostaba con la sobrina debajo del altar. Están prostituyendo y ensuciando un proceso que debe ser por esencia blanco y transparente. Por eso estamos hablando de candidatos. Candidato significa blanco, canto, impoluto, sin mancha. Y nada más manchado que nuestra democracia. Así es. No será más que el hecho de tener que hacer una democracia fundamentada en la televisión, cuya finalidad obviamente no es democrática. ¿Me explico? Sí. Estaba yo oyendo hoy en la mañana a Juan Ruiz Gili. ¿Cómo va a ser posible, Juan Ruiz, que tengan la desfachatez de inculpar a un sindicato porque no quiere, el sindicato no quiere que haya examen para los maestros? Y Juan Ruiz Gili tuvo las invectivas y frases de más. ¿Cómo es posible que no terminen los sindicatos? ¿Cómo es posible que un maestro no sepamos si sabe para poder enseñar? Y tiene toda la razón. Yo le levanto la mano a Juan Ruiz Gili para decir, oye, sí, que el maestro se examine, que el maestro tenga y se convierta en el verdadero paradigma de la vida de los niños. ¿Qué quiero decir con paradigma? Se convierte en un ejemplo, y que el maestro no sea carne de corrupción total, que no viva en un sindicalismo corrupto, y que sea educado y que sepa para que nuestra juventud prospere. Porque si no caben esas dos cosas, si el sindicalismo es corrupto y los maestros ignorantes, es terrible. La apreciación es extraordinaria. Bravo, Juan Ruiz Gili. Solo que te falta una cosa: hablar de tu televisión a la que perteneces. ¿Qué rol tiene la televisión en este triángulo mortífero de maestros corruptos? No conocimiento, y solo falta el otro pie del trípode: la televisión. ¿Qué hace la televisión para combatir la corrupción sindical? Nada. ¿Qué hace la televisión para no ser distribuidora de ignorancia nacional, como le llamó Andrés Manuel? No hace nada, y tú guardaste silencio. Faltó el otro 33% del tripié. Porque si hay sindicalismo corrupto, si hay unos maestros que no saben, y si hay una televisión que convierte a México en un gran nicho de mercado para venderle y no para enseñarle, estamos jodidos. No fallidos. No sé si me explique, mi querida Mona Lisa. Ahora sí, sí. Ese es el verdadero y auténtico problema, que tenemos que ver las cosas evidentemente. Por eso es incompatible la libertad de expresión con una televisión auspiciada y concesionada. Yo puedo decir esto en cualquier televisión, no, y lo comprendo. Comprendo perfectamente que Juan Ruiz no lo pueda decir ni nadie en la televisión. Por eso tenemos que hacer medios alternativos. Por eso, si viviésemos en un lugar extraordinario, tendría que decir a trasmano el poder en México: oye, para que haya la verdadera y auténtica libertad de expresión en un país, para seguir con la pauta extraordinaria que tiene mi convicción libertaria, para que este mi país, el cual yo, vamos a suponer, soy presidente de la República, pero si yo auspicio una televisión alternativa, habida cuenta de la cultura de nuestro país, si yo la pago, ya no van a poder decir nada contra mí. Y es un balance extraordinario que haya opiniones divergentes, que haya opiniones verdaderas y auténticamente alternativas, y que sirvan de balance para el equilibrio de nuestra patria, para el equilibrio de la nación y para la manera de gobernar. ¿Cómo voy a gobernar bien si todo el mundo me dice que sí? ¿Cómo voy a gobernar bien si desde que me levanto hasta que me acuesto, vamos a pensar que yo tengo poder? Desde que levanto hasta que me acuesto, el concepto de mis súbditos es de espectáculo, ceremonia, programa de televisión y homenaje. Ah, bueno, pues entonces si es homenaje, entonces estoy siendo homenajeado, me estoy agasajando. Si voy a tener un desayuno de trabajo, pues las chicas más guapas del pueblo se pusieron sus mejores vestidos, el presidente municipal se agacha, me dice sí señor, viene la prensa, el periódico de aquí, el reporterito del periódico A, el reporterito del periódico B, y están pendientes de mis palabras, y mis palabras ya las sé, voy a decir que me estoy preocupando mucho porque el tejido social se consolide a toda madre. El otro en el periódico, si no es que esa misma tarde, el gobernador de Banderilla, Jorge Saldaña, dice que va a trabajar mucho para que el tejido social se haga más fuerte. Ya hiciste mi día con el título. Eso es gobernar, esas son paparruchas. Esas son idioteces. Definitivo. Definitivo. Pues todos nos hacemos idiotas. Así es. El que la sentencia, el que está hipotéticamente, entre comillas, gobernando, lo sabe. El periodista lo sabe. Los locutores lo saben, lo saben. Los locutores, todo el mundo lo sabe y se hace pendejo, pues desde luego. ¿Qué queda? Pero el país no avanza. Hable usted por teléfono y trate de arreglar algo. No puede. No puede porque la finalidad no es arreglar algo, la finalidad es que llegue el fin del mes. Yo llevo como 10 días, oye, dijeron que tenemos que arreglar algo, no, oye, ¿lo arreglamos? No, no lo arreglamos porque nos saltamos a 3 o 4. No, pues entonces está acá, entonces ¿qué hacemos? Pues tú te has peleado, yo también, porque tú sabes que tenemos que arreglar algo. Ya nos dieron el visto bueno, no más falta que te lo digan. ¿Ya te mandaron un memorándum? No, ¿ya te mandaron uno escrito? No. ¿Ya te mandaron un oficio? ¿Ya te mandaron una pinche paloma mensajera con un regadito? No. ¿Te mandaron un tweet? No. ¿Te mandaron? No, me mandaron ni pero. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada, no hacemos pendejo, pero ya se atrasó todo una semana. Esto nadie me lo quiere oír. Tenemos una... ya la democracia valió el gorro. Pero fíjate cómo todo se consolida y se equilibra. La burocracia del señor Valdés, la burocracia del señor Peña Nieto, de la señora doña Vázquez Mota y del señor hipotético, el señor Cuadri, y la indefinible y etérea apreciación de la alternancia en México. Digo nebuloso porque los que tenemos un pensamiento alternativo, cuando habla Andrés Manuel y el pueblo va y la televisión calla, estamos presenciando un fenómeno no definible. Y si la televisión no lo dice, aunque vea uno la foto, será cierto. Lo duda. Porque hemos depositado en la televisión una virtud teológica. Solo a la tele le creemos. Lo que no dice la tele no existe. Por eso está dificilísimo hacer democracia en contra de la televisión. Tiene razón Peña Nieto. Si la televisión, si la televisión tuviese una ideología como la de Lula, Peña Nieto estuviera repartiendo pizzas. Si la televisión tuviese la misma ideología de Lula y ese criterio privara en las televisoras mexicanas, la señora Vázquez Mota no estuviera ahí, estuviera en cualquier oficina trabajando muy propiamente. Yo no sé si Andrés Manuel estuviese ahí o no, pero habría alguien con una ideología diferente, diferente a los 70 años del PRI y a los 12 años de PAN, obvio. Y la hay, la hay. En el mundo, no el mundo, la esfera que vemos en el cosmos y que en ese lugar que se llama México, no está predestinado que tenga que haber PRI y PAN. Ese neoliberalismo que es común se ha apoderado de la época de la historia, de todo un siglo. Pero sí cabe otra posibilidad. Que no me digan que no tengo esperanzas. Pero esa posibilidad no se va a lograr mientras existan criterios tan verdaderamente rígidos, inquebrantables, que tienen su escogencia, su predestinación, que tienen su... Lo que ellos han escogido ya está hecho. Ellos escogieron. Y no es un criterio alternativo. Obviamente van a hacer todo, hasta un grupo de agresores de la palabra que en una enorme mesa están con su computadora viendo a ver qué pienso yo para nulificarlo. Adelante, Mona Lisa. Así es, y afortunadamente López Obrador es un hombre que se planta de frente y, como hoy en la entrevista que le hizo Aristegui, dijo, bueno, pues demuéstrenmelo, lo ofrezco, renunciar a mi candidatura. Es una posición yo creo que muy clara y muy valiente ante todo el ocultamiento de los medios. Mandan a Aguilar Camina a gritonear porque realmente fue ridículo su desempeño en esta entrevista que le concedió Aristegui. Pues finalmente el único que se planta con toda claridad, con hechos en la mano y poniendo la candidatura de por medio, que realmente crea una marca, una etapa diferente, lástima de la gente que nada más se informa a través de la televisión. Hay que aprovechar y los invitamos, por eso estamos en el alternativo, a informarse por otros medios, no nada más quedarse con lo que quieren que nos comamos, ¿verdad, señor Saldaña? Oye, ya es hora, mi querida la Lilia, ¿eh? Hoy es jueves, ¿verdad? Hasta mañana. Hasta mañana, y pues les deseamos lo mejor a las mamás. Muchísimas gracias, esto fue El Alternativo. Un saludo al auditorio de todas las estaciones que nos retransmiten y a sus mamás. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia.